También fue bastante utilizado en bandas sonoras. A continuación, el cantante Andy Russell, el cual colaboró mucho en bandas sonoras de películas de Estados Unidos, como en películas de Walt Disney, y también tuvo bastante popularidad aquí en América Latina. A continuación, Sonata de Amor de Andy Russell. Fue Andy Russell con su tema Sonata de Amor. Ya para la década de los años 60, la balada tiene una amplia difusión popular y es muy bien acogida entre un público joven y mayor. Entre los baladistas más famosos de esta década tenemos a Armando Manzanero con su tema Somos Novios. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablar. para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Ese fue el tema Somos Novios de Armando Manzanero. Ya entrando a la década de 1970, la balada empieza a recibir una influencia de jazz e incluso un poco de rock and roll de la época. Todo se vuelve más armónico y ya para esta década, la balada empieza a ser uno de los géneros más importantes en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos. A continuación, un artista considerado una eminencia musical debido a todo su aporte, así como las diversas colaboraciones y canciones que escribió para otros artistas como Celine Dion, Whitney Houston, Aretha Franklin, Tina Turner, Elton John, Joe Cocker, Diana Ross, Johnny Cash, K.G. Lang, Julio Iglesias, entre otros. Estamos hablando de Albert Hammond, músico y compositor inglés que también cantó en español y es considerado de los mayores exponentes de la balada. Este autor, aunque no es latino, es considerado un importante aporte en la balada de habla hispana. A continuación, Albert Hammond con su tema Eres todo una mujer. Me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos. Hacemos el amor y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Thank you. Este fue el tema Eres toda una mujer de Albert Hammond. En la década de los 70 y los 80 se considera la época de oro de la balada latina, donde destacan los mayores exponentes de la balada. Uno de los pocos cantantes latinos con una estrella de la fama en Hollywood, hijo de un tenor de ópera y una concertista de piano, empezó su carrera musical a la corta edad de los 15 años, para después ser conocido en todo el mundo del espectáculo como el príncipe de la canción. A continuación vamos con José José, con su tema La nave del olvido. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito. Ese fue el famoso tema La nave del olvido de José José. En los 80, poco a poco en la orquesta el sintetizador se vuelve fundamental en la balada latinoamericana, siendo esto característica de los 80s. Otro de los grandes íconos de la balada es Emmanuel, famoso artista reconocido tanto en toda América Latina así como en España. A continuación, el tema de Emmanuel, Todo se derrumbó. Feliz contigo,

han cogido la base para hacer sus composiciones. Por ejemplo, escuchemos este pequeño pedazo del tema de la canción del grupo de hip hop colombiano La Etnia, con su tema De la cuna al ataúd. Cuba de 20 años en esta práctica, compadre, fue que fácilmente a cualquiera le saco sangre. No puede ser violento, sino competitivo, y deja el dicho de la vida que yo vivo. Oye, el manzanero. 527 con el pool, represente la cuna, la tabú, from the cradle to the grave, represent mi gente, pacto colombo-dominicano para siempre. Pero el tema más conocido es esta famosa interpretación de Café Tacuba de esta canción de Leo Dan. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Leo Dan como ícono de la época, vamos con su tema, Tú me pides que te olvide. Este fue el tema Tú me pides que te olvide de Leo Dan. Vamos con otro grupo uruguayo que es emblema dentro de la balada romántica. Me refiero a este grupo uruguayo ícono de los 60, 70 y 80, Los Iracundos. Con la voz de Eduardo Franco. Este cantante murió debido a un cáncer, pero quienes lo conocían dicen que él cantó hasta el último momento. Con toda la pasión y melancolía que lo caracterizaba. Vamos con Eduardo Franco, vamos con Los Iracundos, su famoso tema, Fábula. El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar. Y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar que vivo en un desierto de cemento y soledad. Y tú, entre brindis, noches y amantes de ese mundo loco y errante, no vas a volver y yo sufriré resignado al ver que lo nuestro fue fábula. Ese fue el tema Fábula de Los Iracundos. El sentir y expresar las emociones de los latinoamericanos a través de toda esta música llega vinculado incluso a las telenovelas. Muchos de los artistas de la balada romántica interpretaron sus temas para famosas novelas de la época. A continuación, vamos con un cantante, compositor y actor de telenovelas venezolano. Él es Guillermo Dávila con su tema Barco a la deriva. Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril,

No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? Para charlar, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Dindón, dindón, en las cosas del amor. Calor, ¿eh? Uh-huh. Decime, ¿me dejas que te dé un beso? No. Se buenito. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Dindón, dindón. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de bicis, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los quites, yo digo de Rolling Stone. Dindón, dindón. ¿Te enojaste? ¿No? Sí. ¿No? La, la, la, la, la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Dindón, dindón. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... ¿Me das un beso? ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Dindón, dindón. Porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel. Y fue el amor. Sabes cómo te quiero. Uy, si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Vivaldi, Bach. Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leodán. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Se fue el tema Ding Dong, estas cosas del amor, del gran artista inmortal Leonardo Fabio. En la balada romántica también destaca bastante el nombre de Roberto Carlos. Debido a toda su trayectoria, él lleva 120 millones de discos vendidos en todo el mundo. Un récord para un cantante latinoamericano, ganador del Grammy al mejor intérprete del pop latino en 1989. Él ganó el premio bajo esta categoría, lo cual le ayudó a internacionalizarse dentro de un mercado más comercial, incluso realizando para la cadena MTV un concierto acústico. Para el próximo programa les tendremos la segunda entrega con otro tipo de balada que ya empieza a fusionar otros elementos, como es el jazz o incluso la trova. No se pierdan el próximo programa de Cultura Musical, la segunda entrega de las baladas para usted, romántico empedernido, o que ha decidido abrir por un momento el baúl de los recuerdos, junto con precisamente estas baladas románticas. Hasta el próximo miércoles de 11:30 a 12:30, Cultura Musical. Yo les dejo con uno de los grandes, Roberto Carlos, con su tema Detalles. No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta,